cosita buena. Bueno, para el parlanchín. La chiva de Panchito se muere, se muere. La chiva de Panchito se muere, se muere. ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? Panchito está muy triste. Se ha muerto la chiva. Panchito está muy triste. Se ha muerto la chiva. Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra. ¡Qué burra, qué burra! Me hace olvidar la chiva. La burra, la burra. La burra lo entretiene. ¡Ay, qué felicidad! La burra lo entretiene. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ey, no! Para que lo baile el país. Buenos Aires. Qué dulce encanto tiene mi recuerdo mercedita, aromada florcita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Johnny, se lo ponemos. ¡Ay, no! ¡Hola! Toma tu de Johnny, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su bailita, mételo en su bailita, mételo en su bailita. Sé que va a llover, el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero ¿cómo me voy yo? Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Me tapo bien los rulos. Bueno, ahora me abrido la web. Parecida, Liceo, Altagracia, Villa General de Grano, a los pasos, Río Ceballos. Bueno, hey, me gusta tu secretaria, el Marqués. Tengo una secretaria, reca como un bombón, y no me da bolilla, porque soy un jetón. Tengo una secretaria, reca como un bombón, y no me da bolita porque soy un jetón. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener. San Vicente, arriba las palmitas, che. Todo el mundo levantando las manitos y levantando, moviendo la cinturita. En el ritmo del tunga tunga que se baila y se vive en todo el país. Ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantó bajo la luna. pero el pato que se había puesto celoso se metió por el corral de las gallinas y me dijo: este gallo me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo empezó a nadar y la pata cacareada. El gallo empezó a nadar y la pata cacareada.